Buenas tardes. ¿Sus nombres y apellidos? Lili Pérez San Martín. ¿Qué edad tiene usted? 47 años. ¿Su estado civil? Casada. ¿Profesión o oficio? Publicista y ejerzo como senadora de la República. ¿Domicilio puede reservarlo o dar el laboral? Lo reservo. ¿Lo reserva? Entonces queda prohibida la divulgación de la identidad de la declarante, cualquier dato que conduzca a ello bajo apercibimiento de sanción penal. Le voy a tomar juramento. ¿Usted jura o promete decir la verdad sobre lo que se le va a preguntar sin ocultar ni agregar nada de lo que pudiera conducir al esclarecimiento de los hechos? Juro. Tome asiento. Gracias. ¿Hay un celular que está interfiriendo? Sí, hay que mantenerlo cerrado porque interfieren en la... Señora Pérez, tengo que advertirle que el juramento que usted ha prestado implica para usted la obligación de decir la verdad en el juicio, porque de lo contrario podría incurrir en un delito de falso testimonio. También le quiero indicar que si usted escucha la palabra objeción, no conteste la pregunta que se le está haciendo hasta que el tribunal le diga que sí puede hacerlo. Señor fiscal. Gracias, magistrada. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, doña Lili. Buenas tardes, fiscal. Doña Lili, ¿cómo se relaciona o se vincula usted con el judaísmo? Yo profeso la religión judía, profeso, señoras magistradas, la religión judía por parte de mi padre. Estudié en el Instituto Hebreo más toda mi vida. Doña Lili, por favor, relate al tribunal los hechos que recuerde relevantes en esta causa en los meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2009, por favor. Fueron meses muy duros para mí, en lo personal, porque fui víctima de muchos ataques y sentí mucha agresión y mucho odio hacia mi persona. Y eso, obviamente, yo soy mamá, soy mujer, soy hija, soy esposa. Y fueron momentos muy duros para mí. Para mí, de verdad, o sea, recordar esto fue un verdadero calvario, fiscal. Muchas personas me dijeron que no declarara, señora magistrada, que no lo hiciera. Porque aquí no estamos hablando de cualquier individuo, estamos hablando de un individuo que tiene antecedentes y que es peligroso. Pero yo no quiero que nadie tenga que pasar por lo que yo pasé. Que nadie tenga que vivir lo que yo viví por mi religión. Me parece que realmente es algo que no puede tener cabida en nuestro país. ¿Puede relatar de qué forma se cometieron estos ataques? Bueno, el primer antecedente que yo tuve fue el día 29 de septiembre del año pasado. Yo era candidata por acá, por nuestra región, al Senado. Y ese día me llegó muy temprano una alerta a Google. Una alerta a Google que venía mi nombre, digamos, contenido en una página web de carácter antisemita. Y a mí me llamó profundamente la atención porque nunca había visto algo de esa naturaleza. Posteriormente yo me desplacé muy temprano rumbo a la comuna de Los Andes, junto al entonces candidato Sebastián Piñera, a presidente, porque teníamos una actividad que partíamos a las 10 de la mañana en la comuna de Los Andes y era una gira que iba a durar 4 días por la región cordillera. Y cuando iba en camino en el auto, en el vehículo, me llamó Gabriel Saliasnik, que es abogado y es presidente de la comunidad judía en Chile, a quien conozco hace muchos años, y que me señaló que a él le había llegado una alerta a Google, y yo le dije que yo ya la había visto, que ya tenía conocimiento al respecto. Eso fue el día 29 de septiembre, que fue un martes, imposible olvidarlo. Y ese día, posteriormente, tuvimos muchas actividades en Los Andes, en San Felipe, y en la tarde cerca de las 20:15, por ahí horas, llegamos a la comuna de La Calera, que había una actividad en la calle, en un camión escenario, frente o al ladito de Ripley y en la plaza de La Calera, y desde que yo llegué y me subí al escenario, sentí una presencia, alguien que me miraba, buscaba un contacto visual, digamos, conmigo. Y me percaté de un hombre de contextura gruesa que andaba con un jockey que me miraba fijamente y gritaba. Y fue, o sea, yo me di cuenta que algo había algo raro en esta situación, porque habían personas de la comuna, gente que participa en campañas, entonces había como banderas, era como de mucha alegría, siempre en las campañas se da esta situación. Entonces, en ese momento, yo me doy cuenta que este individuo empieza a vociferar en contra mío y me gritaba cosas dirigidas a mí, persistentemente. Estaba cerca del escenario, además. Doña Lili, ¿recuerda qué cosas vociferaba o le gritaba? Al principio yo no escuchaba bien, digamos, y después sí, relacionado a mi religión, judía. Judía y con garabatos, acompañado de insolencias, digamos, y improperios. ¿Qué garabato? A mí me cuesta decir garabato. Prosigue, no se preocupe. Bueno, judía de mierda, perra judía, ese tipo de cosas. Y en ese momento Sebastián Piñera me tomó la mano y se acercó al oído y me dijo, tranquila. Y en ese momento, cuando pasa eso, este individuo saca un letrero y empieza a gritar con más fuerza, con más odio, con mucho odio. En su mirada. Y bueno, y de ahí ya sea una situación que pasa muy rápido, termina esta actividad en Calera. Toda la gente que estaba ahí, los que estaban adelante, todos se dieron cuenta, digamos, de esta situación. Incluso el cantante, que es el doble de Pedro Fernández, que estaba ahí actuando, cuando yo me bajé al escenario, me dijo: yo lo vi dando vueltas a este individuo hace mucho rato por aquí. Y él ya se había como percatado de esta presencia. De ahí nos fuimos a la comuna de Quillota. Yo seguí en el vehículo de don Sebastián Piñera. Nos fuimos a Quillota, que estaba muy cerca, y llegamos, ya estaba definitivamente más oscuro, ¿no? Y terminamos la actividad en una calle al costado de la plaza de Quillota. Soy magistrada, terminamos... Yo imagino como a las 10:15 de la noche, una cosa así, 10:15 de la noche puede haber sido, pero ya estaba oscuro. No había demasiada gente y la calle era mucho más angosta, por lo tanto era como más fácil ver quiénes estaban ahí. Y yo vuelvo a ver que está este mismo individuo con otras personas. En Calera también estaba, se veía con otras personas, un par de personas más que lo acompañaban, hombres. Y en Quillota, cuando termina la actividad... Yo me bajo del camión porque era un camión escenario que uno baja por una escalera que da como vuelta a la espalda hacia atrás. Bajé la escalera para irme a mi vehículo. Y ahí, en forma tremendamente sorpresiva, recuerdo lo siguiente, tanto en Calera como en Quillota, una de las personas que estaban ahí grababan en una cámara que ahí me llamó la atención. Porque siempre estaba con una lucecita roja encendida, o sea, como grabando muchas cosas. Y ahí cuando yo me bajo del escenario, se me abalanzan un par de personas encima, me hacen zancadillas para que yo trate de caerme, o sea, definitivamente con manotazos tratando de agredirme. Y fue un momento de mucha tensión para mí, me sentí... una situación de riesgo. Y la verdad es que fue muy feo porque me gritaban mucho por mientras. Me gritaban muchas cosas. No queremos judíos aquí, ándate judía de mierda. No queremos gente de tu raza aquí. Y habían unos niños chicos que estaban por ahí en la calle. Como que los enfrentaban. ¿Enfrentaban? ¿Quiénes enfrentaban a quién? Los niños chicos, como que me cuidaban a mí. Y yo iba caminando hacia mi vehículo. ¿Conocías a esos menores? No sé quiénes son. ¿Los ha vuelto a ver posteriormente? No, tampoco. No. Y bueno, y hasta que me subí a mi vehículo, pero me costó llegar hasta el auto. Y fue una cosa, no sé... fue muy fuerte. Todo eso, tanto lo que pasó en La Calera como lo que pasó en Quillota. Respecto, perdón, doña Lili, respecto a lo que ocurrió en Quillota, ¿recuerda alguna persona de las que participó en ese incidente haberla visto anteriormente? No. El primer incidente ocurrió en... Ah, no, lo de Quillota, sí, las mismas personas que estaban en La Calera. ¿Las mismas personas? Sí, porque fue un rato antes, nomás habrá sido 15 minutos antes, media hora antes. Cuénteme, por favor, al tribunal, ¿qué ocurrió posteriormente a ese incidente? ¿Se sube a su vehículo? Ah, bueno, yo me subo a mi vehículo ese día martes, vuelvo a Santiago, y el día miércoles en la mañana, primera hora... me vuelve a llegar, bueno, siempre uno, a mí me llegan muchas alertas Google y me viene de esa misma página antisemita que el día anterior había salido mi nombre con fotos, toda una cosa horrible con la estrella David, o sea, una cosa muy, muy, muy antijudía, absolutamente. Y al otro día, el día 30, en la página web aparecían videos, o sea, los videos... Me imagino que habían grabado la noche anterior y pusimos funamos a la Pérez y lo subieron. Y yo realmente lo encontré increíble que gente que me intentó agredir, que me insultó hasta decir basta, que me agredió de la peor manera, haya además subido los videos a la web, digamos. Y estaban ahí mismo. Y estaban los videos ahí arriba en esa página. Doña Lili, ¿recuerda el nombre de esa página web? Si no... Era algo así como www.antisionismo.tk o TDK, algo así. Doña Lili, ¿qué otro incidente ocurrió respecto a este tipo de hechos de esta naturaleza? Bueno, yo al principio, con franqueza, señora magistrada, pensé que tal vez había sido un intento de agresión, de insulto, y que a lo mejor eso quedaba... Ahí yo obviamente no me quedé tranquila, quedé muy inquieta con esta situación. Fue muy desagradable además y sorpresiva. Pero después de eso, yo diría que una semana después puede ser, sinceramente no recuerdo bien si una semana o una semana y media después, pero ya estamos hablando del mes de octubre, me llamó Francisco Chaguán, en ese entonces diputado de la zona, actual senador de acá de la costa, que andaba en Villa Alemana y que había visto unos panfletos, me dijo, te llamo porque hay unos panfletos asquerosos pegados en contra tuya. Y yo me alerté porque yo no había visto nada, hasta el momento no había visto nada, ningún material, digamos, de esa naturaleza. Entonces vine a Villa Alemana, obviamente, a ver... ¿De qué se trataba? Le pregunté en qué zona, me dijo, mira, yo lo que más veo es cerca como de colegios y en paraderos de micro, de locomoción. Y encontramos efectivamente panfletos pegados. ¿Qué decían esos panfletos, recuerda? ¿Qué mostraban? Pues decían muchas cosas, pero lo que más me llamó la atención... Bueno, en todas las imágenes era una imagen obviamente de aversión, digamos. Hacia mí y de carácter antisemita. Ponían una suástica arriba de la Maguen David, la estrella David, para quienes somos judíos. O sea, poner una suástica arriba de la estrella David es el equivalente a poner una suástica arriba de la cruz de Jesús o el equivalente a mancillar la imagen de la Virgen María. Eso es para nosotros, para cualquier persona que somos creyentes en Dios y que profesamos una religión. Y por lo tanto era absolutamente de ese carácter. En otro salía yo como haciendo un saludo nazi. Me ponían brazaletes con suásticas o brazaletes con la estrella de David. O sea, eran absolutamente, bueno, lleno de cosas horribles, de ataques y de mentiras hacia mi persona. ¿Y en qué tipo de lugares pudo ver esos afiches? Esos... Bueno, posteriormente a que yo los veo acá en Villa Alemana... ¿Pero en qué parte los vio en Villa Alemana? Cerca de colegios. Los vi en tres lugares, cerca de colegios y en paradero de micro. Yeah. Y después pasó como una semana y estas mismas cosas empezaron a aparecer en Quillota. Yo además estaba viviendo en Quillota, entonces era bastante... ¿Cómo decirlo? Eh, era bastante fuerte para mí en las mañanas, salir en la mañana temprano y ver que estaban estos panfletos, llenos de estos panfletos de alusión antisemita en contra mío, en distintos lugares de la comuna de Quillota. Y después me empezó a llamar gente de que estos panfletos estaban apareciendo en la comuna de La Cruz, en la comuna de Nogales, en la comuna de Calera, en Quilpué, y que seguían persistiendo aquí en Villa Alemana. Y además de eso, muchas radios locales de acá de la región, particularmente de la zona cordillera, me llamaban muy temprano en la mañana para comentarme que de estas cosas. De hecho, la primera vez que aparecieron en Quillota estos panfletos fue un día domingo, y yo me enteré a través de los conductores de la radio Nexo Libra, que ellos me advirtieron, me llamaron por teléfono ese domingo muy temprano para decirme que estaban apareciendo todos estos panfletos pegoteados también en la comuna de Quillota. Señoría, solicito autorización para exhibirle a la testigo prueba documental número 1 de 500, solamente 3 afiches que ya fueron exhibidos al imputado. Siendo los mismos, por supuesto que puede hacerlo. Doña Lili, le voy a exhibir unos documentos para que se refiera, en primer lugar, si los reconoce, por qué los reconoce y los describa. Afiche número 1. Doña Lili, ¿reconoce este documento? Sí, era uno de los que estaban pegados. ¿A qué corresponde? ¿Puede describir? Bueno, es una imagen mía, es una cara, es mi foto con una estrella de David que le ponen una suástica y dice Lili Pérez Mica y dice zona libre de racismo. Si eres descendiente palestino, ella considera que eres un problema, antisionismo TK. ¿Conoce esa página, señora? Es la misma página antisemita que descubrí a través de la alerta Google del martes 29 de septiembre y que el día 30 subieron las imágenes con la agresión hacia mí arriba de esa página. Y que es una página que ha seguido todo este tiempo activa. Afiche. Y escribiendo cosas contra los judíos. Afiche número 2. Doña Lili, ¿reconoce este documento? Sí, es una fotografía mía en que ponen, a mí me ponen dentro de un círculo haciendo un saludo como que asemejara a un saludo nazi, imagínense la agresión que puede ser para mí eso, con una estrella de David en como un brazalete que sale la estrella de David al interior. 6 razones para no votar por la Pérez, Lili Pérez Nica. Ha estigmatizado como violentista a nuestros vecinos palestinos árabes al solicitar protección policial por ser judía. Segundo, es parte de la bancada sionista impidiendo las iniciativas de condena a los actos genocidas de Israel. 3, al ser sionista actúa como agente del Estado de Israel por sobre los intereses de Chile. 4, es diputada por Talca, desconociendo totalmente nuestra realidad regional. 5, se sospecha su orden de destrucción de propaganda a sus adversarios. 6, es sionismo. El sionismo es una ideología fascista y racista judía condenada por la ONU, incluso por rabinos judíos, y firma antisionismo TK, una esfera, no sé, un círculo donde aparece una estrella de David con una suástica. Doña Lili, ¿usted alguna vez en público ha hecho este tipo de saludos? ¿En público? ¿Cómo voy a hacer yo un saludo nazi? Eso es el típico saludo que uno puede hacer de hola, digamos, a alguien, pero obvio que no. Afiche número 3. ¿Reconoce este afiche, también, doña Lili? También estaba pegado. Esto estaba pegado en muchas comunas. Yo lo veía cada rato. ¿Puede describirlo, por favor? Y la gente me lo denunciaba cada rato esto. ¿Puede describir brevemente qué puede observar? Yo observo un niño pequeño con una boina, con unos militares detrás que lo apuntan con una metralleta, y dice, esto sucedió hace mucho y no lo pudimos impedir, esto sucedió y lo podemos impedir, y sale otro niño al lado derecho con otro militar vestido con una metralleta. Contra el sionismo alza la voz, acción y organización, ¿quieres una sionista en tu región que apoya al Estado genocida Israel? ¿Quieres una senadora que discrimina a tus vecinos solo por ser descendiente árabe o palestino? Antisionismo TK, y de nuevo yo con una esfera, con una estrella de David en el brazo y haciendo un saludo nazi. Gracias. Señora Lili, usted señala que vio esta página Antisionismo TK. ¿La vio? Así en internet? Es. ¿Estos afiches aparecían? Varias de esas fotos y de los afiches aparecían. Y no solamente aparecían eso, aparecían otras cosas. ¿Cómo cuáles? Muchas más fotos mías trucadas, llenas de insultos, de improperios. ¿En razón de qué los insultos, señora Lili? Por mi religión. Muchas gracias, doña Lili. No hay más preguntas, señoría. ¿El abogado querellante? No haré preguntas. ¿Señor Baulitza? No haré preguntas. ¿Señor Colombara? Gracias, magistrado. Señora Lili, al ver estas imágenes, ¿qué es lo que usted sintió? Me hace revivir los tres peores meses que yo he tenido en mi vida. Me parece injusto, absurdo, gratuito. No hay lugar que en un país como el nuestro hayan personas tan llenas de odio por la religión. Porque hoy día soy yo, por mi religión judía. Mañana porque es mujer. Pasado porque alguien es discapacitado. Pasado porque alguien es de un origen étnico distinto. Otro día porque alguien es evangélico. Otro día porque alguien es católico. O sea, yo durante muchos años he luchado contra la discriminación desde el ámbito en el que he estado participando. Y me parece que estas cosas no pueden pasar en nuestro país. ¿Y qué sentí? Al principio me daba mucha pena. Y después también me daba mucha rabia. Porque estas cosas no tienen sentido. Porque son... Y por lo mismo yo recuerdo a la gente que me decía que no declarara. Porque es mucho más fácil no declarar, señora magistrada. Yo podría no haberlo hecho. Porque me expongo. Porque aquí no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de un individuo que tiene muchos antecedentes violentos. Violentísimos. De violencia intrafamiliar, de agresión, de golpiza, de poseer armamento, manoplas. O sea, yo soy mujer. Y no tengo tampoco las características físicas como para poder defenderme. Ese día, cuando yo rememoro esos momentos, por ejemplo, sobre todo en Quillota, que fueron mucho más, porque estaban encima mío, digamos, y me hacían zancadillas para que yo me cayera, que eso es una agresión, obviamente yo me sentía tremendamente sola e indefensa. Y rememorar eso es muy duro. Pero tampoco quiero que porque estas cosas no se expongan, no se sepan. Yo creo que es importante que esas cosas no pasen. Eso. ¿El individuo que la agredió, que la atacó, está presente en esta sí, sala? Sí, está aquí. Ahí está. ¿Lo puede describir cómo viste? ¿Cómo viste qué? El responsable, el autor. Con una camisa a cuadros, azul, con líneas blancas. Perfecto. Nada más. ¿Abogado defensor? Gracias, señoría. Y me parece ver entre el público un par de personas que lo acompañaban también ese día. Porque nunca estuvo solo. Señor defensor. Gracias, señoría. Señora Pérez, buenos días. Buenos días. ¿Usted sabe qué es ser sionista? Por supuesto. Todas las personas, es como que a un chileno usted le preguntara qué es ser patriota. Lógico. Todas las personas que piensan la religión judía o que tienen origen judío tienen un vínculo de afecto con el Estado de Israel, absolutamente todos. O sea, el sionismo y el judaísmo son sinónimos. ¿Usted conoce a Franco Curoto Covarrubias? ¿Le suena ese nombre? Me suena, pero no lo conozco. ¿No lo conoce? No. ¿Nunca ha tenido contacto con él? No. ¿Ni telefónicamente ni personalmente? No. Usted señaló que septiembre, octubre, noviembre del 2009 fueron, según anoté acá, los peores años, o los peores tres meses de su vida o del 2009. De mi vida. De su vida. Yo nunca había sentido el odio ni la agresión de esa manera. Primero porque me parece absolutamente gratuito, porque el odio era mucho, se notaba en cada acción. Me siguieron incluso en una actividad en una universidad, la Universidad de los Lagos en Quillota. Me seguían en las ferias libres. Yo cada día que salía de mi casa tenía que enfrentar a ver estos panfletos. A mí me hackearon llamadas telefónicas, además, durante mi campaña aquí en la zona, para molestar a la gente. O sea, yo sufrí durante tres meses una real persecución, muy dura. Eso precisamente quería preguntarle antes, para seguir con mi interrogación. Estos meses fueron meses en que coincidía con la campaña política, ¿cierto? Así es. ¿Cuándo se inició la campaña, diríamos, oficialmente, cuando la ley le permite a...? La campaña partió el 19 de marzo del año 2009, cuando yo fui nominada candidata a senadora por mi partido Renovación Nacional. Pero yo me refiero a la ley electoral. ¿Cuándo oficialmente ya una persona...? El día que uno inscribe las candidaturas. ¿Y eso cuándo fue en su caso? El 13 de septiembre. 13 o 14 de septiembre, un día lunes. Okay. Entiendo que usted... ¿tuvo protección policial? Me gustaría saber desde cuándo. ¿Fue antes de la inscripción electoral? Mire, yo tuve protección de carabineros desde el año 99 hasta el 2005, durante mis 8 años de gestión como diputada por la Florida. Y lo voy a decir por qué. Porque a fines de los 98 y comienzos de los 99 se empezó a incubar la idea de hacer un congreso nazi en Chile, que impulsaba un señor de nombre Alexis López. Empezaron a armar este congreso neonazi y como yo ya estaba elegida a la Cámara de Diputados, yo me opuse y sacamos una resolución del Senado y la Cámara Baja que impidió este congreso nazi en Chile. Y conjuntamente con eso, mi partido Renovación Nacional expulsó al señor López porque descubrimos que era militante de nuestro partido Renovación Nacional y el Tribunal Supremo de Renovación Nacional, en una resolución unánime de sus abogados integrantes, resolvió que era absolutamente incompatible tener ideas o ideología nazi y pertenecer a un partido como Renovación Nacional que defiende los derechos humanos, un partido democrático, y por lo tanto fue expulsado. A partir de ese momento yo tuve muchas amenazas de grupos neonazis. A partir de ese momento yo tuve 8 años de protección de carabineros. Y posteriormente tuve protección a solicitud del Ministerio Público. Cuando pasa esta agresión, yo creo que fue la primera semana de octubre del año pasado. Antes del 13 de septiembre que usted inscribe su candidatura, ¿no tuvo protección policial? Durante el intento de agresión yo no tuve protección policial, durante los intentos de agresión de esa fecha, y anteriormente yo tuve protección entre el mes de abril y del 2009 y junio del 2009. Así es. Cierto que esa protección generó algunos colegas suyos parlamentarios no una buena aceptación. Por ejemplo, el señor Tuma no estuvo de acuerdo con esa protección. Objeción, su señoría. Estimo que la pregunta es absolutamente impertinente, ya que dice relación con la opinión que habría tenido un parlamentario respecto de un antecedente que ocurrió hace años y es totalmente ajeno a los hechos de la acusación. Estimo que es totalmente impertinente la pregunta. La retiro, señoría. No hay inconveniente. Señora Pérez, usted dijo que durante estos 3 meses, septiembre, octubre y noviembre, vivió una situación de riesgo. Dice usted que la persona que se encuentra a mi lado la intentó agredir. Me imagino que usted se contactó con algún abogado para los efectos de ver qué mecanismo jurídico le entregaba a nuestro país, ¿cierto? Por supuesto. Y me imagino que le habrían explicado que podrían presentar una querella, ¿cierto? Su abogado... Yo la verdad es que hasta ese momento no sabía quién era la persona. Esta persona que está sentada a su derecha, que es el individuo que yo reconozco como el agresor y acosador hacia mí, recién se supo su identidad cuando fue detenido, allanado, que eso fue a principios del mes de diciembre. Ya. Por lo tanto, antes yo no tenía contra quién presentar ninguna querella. Okay. Determinada la identidad del sujeto, usted no presentó querella por amenaza, ¿cierto? Objeción, su señoría, la pregunta es absolutamente impertinente, ya que esa es una acción judicial que presentan los abogados. La señora Lili no es abogado, por lo tanto es impertinente y yo no puedo responder eso. Reformulo la pregunta, señoría. Bien. Señora Pérez, ¿usted sabe si su abogado, que se encuentra en esta audiencia, presentó una querella y por qué delitos? La querella fue presentada con posterioridad a saber la identidad del sujeto. ¿Qué delitos? ¿Qué delitos? Por difusión del odio racial en contra de mi persona a través de medios de comunicación público como la página internet. Abusos de la ley de publicidad. porque todavía no existe la ley antidiscriminación. Si existiera actualmente la ley antidiscriminación, probablemente no estaríamos aquí sentados en este tribunal, en este juicio oral. Básicamente eso, y por amenazas, por cierto. ¿Por amenazas? Yo tengo entendido. Ya. Usted dijo que los panfletos que el Ministerio Público le ha presentado a usted, usted lo observó en la comuna de Villa Alemana y en otras comunas también, ¿cierto? Así es. ¿Usted recogió algunos de esos panfletos o tomó fotografías de los lugares donde se encontraban para llevarlo a la fiscalía? ¿Sí o no? Fotografías, y sobre todo la gente me los entregaba. Hubo gente que ellos mismos se sacaban los panfletos. ¿Y usted se los presentó al fiscal? ¿Lo sabe usted si fueron acompañados a la fiscalía? Yo guardé un par de panfletos y se los hice llegar a Sebastián Piñera. ¿Y a la fiscalía? A la fiscalía no recuerdo, yo imagino que... Yo creo que no. Yo creo que no. Y obviamente se los entregué a mi abogado también. Uh-huh. ¿Usted ha indagado información sobre quién es el que sustenta esta página? ¿De quién es, cómo se levantó esa página antisionismo.tk para iniciar acciones judiciales? ¿Sabió alguna información de quién mantiene? A mí me gustaría mucho saber quiénes están detrás de esa página web, su señoría. Tengo entendido que la policía de investigaciones ha estado... viendo quiénes son los creadores de dicha página, y más antecedentes no tengo al respecto. ¿Usted sabe si esa es la única página que existe en Chile o hay más páginas sobre... ¿Sobre antisemitismo? Según lo que usted señala. ¿Sobre antisemitismo? Eso es lo que usted me está preguntando, si hay más páginas antisemitas. Bueno, yo a veces veo... que hay páginas antisemitas en que nombran, por ejemplo, al ministro interior, porque profesa la religión judía, al igual que yo. A mí también me nombran esa página, pero una página de estas características, que haya sido hecha así como exprofeso, destinada particularmente hacia mi persona, que solamente en forma exclusiva, y que ponen muchas otras cosas, ponen atentados, o sea, hay una incitación al odio brutal. Y frente a antisemita, yo no he visto otras páginas al respecto. ¿Solo esta en Chile? Hasta el momento, de lo que yo he visto, es eso. Yo tampoco tengo todo el tiempo del mundo, yo trabajo duro, mucho, mucho. No tengo todo el tiempo del mundo para ponerme frente a internet a ver páginas. Menos de ese carácter, porque son vomitivas. No tengo más preguntas, señora. La magistrado le va a hacer una consulta. Señora magistrado. Buenas tardes. Buenas tardes. Solo una duda para aclarar. Cuando usted habla de que recibió una alerta Google, ¿a qué se refiere con esto? ¿Qué es una alerta Google? La alerta Google es que llega al computador de uno o a la BlackBerry cuando está conectado con la página web que uno tenga, o sea, con el correo, digamos, de internet. Te llega una alerta cuando tu nombre es mencionado en alguna página web. ¿Es un asunto que usted configura de una manera, está configurado automáticamente, o usted tuvo que hacer algo para que... No, yo siempre la he tenido toda la vida. ¿Siempre tenía? O sea, desde que existe, digamos, desde que existe la posibilidad de tener la alerta Google en internet, hace varios años, hace un par de años, sí. ¿Y esa? Pero usted dice que a usted le llegan muchas alertas Google... ¿Todo el día? ¿Todo sí, el día? Imagínate. Ya. Por ejemplo, ayer yo hablé sobre el postnatal y salían todas las alertas Google en las páginas web donde estaba siendo mencionada mi opinión. Por lo tanto, ¿pero cómo discrimina usted que una de estas alertas Google se relacione con cualquier otra actividad como la que usted ha señalado o con este? Porque viene, sale. ¿Sale la página? Sale, por ejemplo, tres o cuatro líneas que describen en el contexto de cómo te nombran. Ya. Yeah. ¿Ah? Y usted dice que además... No es que salga solamente el nombre así como... No solo su nombre. No, sale contextualizado el medio de comunicación en el cual está individualizado el nombre de la persona. Uh-huh. Sale el medio de comunicación y el tema, el contexto. Gracias. Usted está desocupada, se puede retirar. Muchas gracias. Ya, hasta luego. Señor fiscal. Señoría, solicito se llame a prestar declaración en calidad de testigo a don Gabriel Saliansnik Chulkrut. Señoría, mientras tanto mi representado puede acceder al baño con un funcionario del tribunal. Puede salir, ¿sí? Si él está en libertad, así que puede retirar. Permiso. Va con. Estuvo súper bien.